despertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos usuarias, usuarios de este su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace desde ya acompañarles, ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radios, a Desiré Santos Amaral, en la dirección general de la emisora de YBKE Mundial, a Raquel Ruiz Sánchez, desde la gerencia de prensa y coordinación de la página web, Miyeilis Morales, desde ahí, de la gerencia de producción, a Cirilo Farray, en los controles, a Luis Frías, nuestro amigo, que está desde ya, desde muy temprano, seguramente va a estar con el amigo Hacho. Estamos esperando el regreso de Ignacio Nacho Hernández. Usted recuerda que él está de vacaciones. Que no pretenda nadie darle ningún golpe o autogolpe por ahí. Estará en la producción, como siempre, Marisol Lebrón, y acá frente al micrófono su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Dispuestos ya a compartir con ustedes nuestras reflexiones de hoy durante la próxima hora. Vamos a hacer la revisión en primer término de la efeméride, ¿le parece? Estamos hoy en la edición móvil de Sin Tapujos. La edición móvil que es en el tráfico. Y no vayan a creer que estamos cometiendo ninguna irresponsabilidad de andar haciendo un programa manejando, no. La producción del espacio se ha encargado de resolver ese problema. Y mientras la producción va manejando, yo voy acá hablando con ustedes. La dinámica intensa en la que estamos hoy nosotros en la revolución nos lleva pues a tener que atender varias cosas simultáneamente a la vez. Anoche en el programa Sin Tapujos, que retomamos en Venezolana de Televisión de 11 a 12 de la noche, yo sé que ustedes no lo vieron porque ustedes son gente responsable, se acuestan temprano, y el que lo vea uno en televisión normalmente no lo escucha en la radio a esta hora tan temprana. Pero estuvimos ahí retomando esa responsabilidad pues de llevar también estas reflexiones a través de la señal del canal del Estado. Y muy complacidos con la experiencia de llevar adelante estos mismos comentarios, intercambios, pero a través de la señal televisiva. Tuvimos muchísimos mensajes a través de la red social Twitter, que nos felicitaron, nos saludaron, nos hicieron comentarios más que elogiosos por esa edición con la que retomamos ayer, Día de la Chinita, las entregas de Sin Tapujos en TV. Desde acá, ya bien temprano, nosotros agradecemos infinitamente todo ese respaldo, todo ese apoyo que nos están dando ahora también en las emisiones de Sin Tapujos en televisión. Y seguramente en el curso del programa de hoy, aquí en YBKE, vamos a compartir alguna de esas ideas, pues pendiente de que la mayoría de ustedes no tuvieron oportunidad de verlo. El tema, como les digo, central es el de la guerra económica y por supuesto siempre vamos a estar compartiéndolo tanto en TV como en radio. Normalmente son dos cosas distintas, pero nosotros vamos a hacer lo posible por ser coherentes. Bueno, les decía que íbamos a ir con la efeméride, tal día como hoy, en 1943, se produce en Puerto Rico el arribo de Cristóbal Colón en su segunda expedición al continente americano. Él llegó, Colón, nada más y nada menos que con una flota compuesta por 17 embarcaciones y 1.500 hombres. Él llegó a San Juan de Puerto Rico, llamada por los indígenas Borinquen. Es decir, es como debe llamarse ese San Juan de Puerto Rico. La reclamó como posesión española y la nombró San Juan Bautista en honor al santo. La primera colonia fue en Puerto Nuevo, en un sitio denominado Caparra, fundada por Ponce de León el 8 de agosto de 1508. Qué sabroso debe haber sido eso, ¿verdad? Una cosa de montarse en un barco con los reales de la reina de Castilla y salir después a navegar, y en donde tú llegaras, esto es nuestro, dame acá que esto es mío, y empezar a descabezar cuanto indígena te encontrara por ahí, y bueno, y adueñarse de las riquezas de esa tierra. Imagínense ustedes lo descabellado que tiene que haber sido ese proceso, donde estos tipos llegaban, se arrodillaban, agradecían a Dios, iba un cura por delante con una cruz evangelizando, decía él, y el cura lo que estaba era poniendo a los hijos en autos, porque ya iban a recibir al Señor, y lo iban a llegar a recibir al cielo, porque atrás venía Colón, con la chícora, el machete y la espada, a descabezar cuanto ellos se la atravesara por delante. De verdad que debe haber sido horrendo en todo ese periodo, por supuesto, pero también qué sabroso, ¿no? Para un tipo que agarre, se monta un barco allá, sale con todos los delincuentes que le ponían de marinero, y después decía que todo lo que se encontraba era de propiedad de la reina. En 1837, fíjense ustedes, oigan bien, 1837, casi dos siglos, se inaugura el primer ferrocarril en Cuba, que parte de La Habana hasta la ciudad de Bejucal, siendo el primero construido por España en Iberoamérica, el segundo en el continente americano y el séptimo en el mundo. ¿Ve cómo no le iban a tener ganas los gringos a adueñarse de Cuba? ¿Cómo no le tienen? Porque ese es parte del problema que tenemos hoy en día con el bloqueo y todo esto, que es que ellos quieren es no solo que cambie el régimen de gobierno en la isla, sino que el que vayan a poner sea proimperialista. Aquello en 1837 fue sin duda una obra de ingeniería de gran envergadura para la época, con complicados trabajos de infraestructura que requirieron elevar los terraplenes, rebajar elevaciones, construir puentes e importar gran número de cantería de Estados Unidos. Durante su construcción murieron más de 2.000 trabajadores, algunos de ellos en régimen de esclavitud. En medio de ese proceso, la isla avanzó en la construcción de este sistema de trenes, y nosotros lo leemos, y lo leemos con añoranza, porque Venezuela nunca pudo tener ese sistema. Venezuela, como lo denunció siempre el comandante Chávez, que impulsó esa gran red de sistema de trenes que se está desarrollando en el país, que nos cuesta tanto hoy, porque perdimos la oportunidad a lo largo de nuestra historia, desde que somos república, de haber seguido este ejemplo de Cuba, de haber construido una red como todos los países del mundo, que construyeron sistema ferroviario para favorecer el impulso, el desarrollo de la economía de cada una de las naciones a través de la inmensa facilitación del transporte que hace el tren. En Venezuela nosotros nos sumimos en un subdesarrollo perpetuo, porque aquí lo único que hubo como concepción del transporte público fue el vehículo automotor. Las grandes transnacionales ensambladoras de vehículos vieron en Venezuela esa posibilidad y decidieron desde hace muchísimo tiempo, desde antes del vehículo incluso, que tenía que ser así. Y por supuesto nos metieron en este problema que tenemos hoy en día, que es una sociedad, la venezolana, que está imbuida en el vehículo como única fórmula de desplazamiento, en el carro, y que ha generado tantas distorsiones esa cultura del carro, que es una cultura importada, es una cosa que en Estados Unidos tiene sentido, porque allá la segunda o la primera industria más importante es esa, la ensambladora de vehículos. Pero eso no tiene nada que ver con nosotros, un país tan pequeño como el nuestro, en términos poblacionales, comparado con Estados Unidos, y cuya industria no es esa. Nosotros somos simplemente vendedores de carros, pero no tenemos eso como industria para desarrollar la economía. Entonces, como le digo, uno lee esto con mucha, incluso tristeza. En 1842 se produce la creación de la Universidad de Chile. Ese fue un evento importantísimo, definitivamente, no solo en Chile, sino en toda Latinoamérica, porque fue y sigue siendo una de las universidades más importantes, de mayor prestigio en toda Latinoamérica, la Universidad de Chile, que fue creada a través de la promulgación de una ley orgánica en la cual se estableció la creación de la más antigua y prestigiosa universidad de ese país. El principal impulsor fue el humanista venezolano Andrés Bello, quien además fue su primer rector. Aún cuando usó modelos extranjeros de educación como la Universidad Inglesa, la de Berlín y la Napoleónica, Andrés Bello creó un modelo de universidad que se adaptó a la realidad especial de Chile y a las necesidades comunes de los países latinoamericanos que estaban en camino al desarrollo. Hoy, lamentablemente, es el centro de una de las polémicas más intensas que se da en nuestro continente y en el mundo, a partir del debate sobre si debe ser o no gratuita la educación en esa universidad que es la más cara del mundo. Las protestas que se han dado desde hace muchos años ahí estudiantiles que han desatado un debate político que ha impulsado mucho la transformación de la política después de la caída de la dictadura de Pinochet, y que está haciendo que el país avance a grandes trancos hacia una verdadera democracia que deje atrás todo el oprobio del modelo dictatorial que dejó instaurado Pinochet en esa nación. Eso es lo que vimos este fin de semana, precisamente, con el triunfo de Bachelet, la expresidenta de esa nación, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Habrá que esperar ahora hasta el 16 de diciembre para la segunda vuelta, y donde estamos convencidos se va a dar de manera todavía más rotunda el triunfo de quien, sin ser propiamente una propuesta de izquierda, es por lo menos una esperanzadora proposición progresista en ese país. Seguramente la transformación de la educación, el sistema educativo chileno, va a estar entre la agenda de la presidenta Bachelet cuando ya esté en funciones. En 1910 se da en México el inicio de la revolución, una revolución muy polémica a lo largo de la historia latinoamericana, porque fue un proceso de una gran convulsión para muchos, fue una prolongadísima guerra civil, para otros, los más estudiosos, los más acuciosos del estudio de la Revolución Mexicana, fue un proceso gradual, de larga data, más de 15, 17 años, a través de los cuales México vio cómo fueron desfilando líderes surgidos de las batallas incruentas que se dieron a lo largo de todo ese proceso, que fueron turnándose sucesivamente en el poder para tratar de alcanzar la aspiración de las mexicanas y mexicanos de la redención social, la búsqueda de la justicia social a través de la reforma agraria que les pudiera a ellos entregar el derecho a la propiedad de la tierra. Ese fue el propósito inicial y más permanente a lo largo, como digo, de una revolución que fue transformándose a sí misma durante todo ese periodo. Lo que un 20 de noviembre de 1910 comienza como una rebelión contra la dictadura de Porfirio Díaz se transforma en lo que se conoce como la Revolución Mexicana. El movimiento fue liderado por el intelectual y teórico político Francisco Madero, quien con su texto llamado Plan de San Luis cristalizó el descontento general contra del dictador. Esa fase terminó con el exilio de Porfirio Díaz y el triunfo de Madero en las elecciones democráticas de 1911. La Revolución Mexicana fue la primera de las grandes revoluciones sociales del siglo XX en América Latina. Se da en 1911 en República Dominicana el asesinato de Ramón Cáceres. En 1917 nace en la India Indira Gandhi. Ella fue una destacada política, hija única de Jawaharlal Nehru, primer jefe del gobierno de la India. Estudió en la Universidad de Viswabharati y en la Universidad de Oxford. En 1966 fue elegida primera ministra de su país. Apartada del puesto en 1977, volvió a ocuparlo dos años más tarde. Tras la victoria electoral de su partido en 1983, fue elegida presidenta del Movimiento de Países No Alineados. Asesinada a los 66 años, el 31 de octubre del 84, por miembros extremistas Sindh. Será en 1967 la muerte de João Guimarães Rosa, extraordinario escritor brasileño. Y en 1985, en Suiza, la llamada Cumbre Reagan-Gorbachev, donde el presidente Ronald Reagan de los Estados Unidos y el jefe del gobierno soviético, Mikhail Gorbachev, se reunieron durante la cumbre de Ginebra en Suiza para las negociaciones de un acuerdo de reducción de armamento estratégico y nuclear. Ahí empezó la tragedia del bloque soviético. Vamos a hacer la pausa que nos corresponde a esta hora y enseguida estamos de vuelta con ustedes con Sin Tapujos por YBKE Mundial. Ya regresamos. Seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. El día de ayer estuvimos comentando en el Twitter, haciendo un llamado para los que pudieran acercarse hasta la clínica Santa Sofía a donar sangre para el camarada Julio Cabello, quien está ahí recluido, está en terapia intensiva, está siendo tratado y se necesita una cantidad, uno nunca entiende, pero son cosas de los médicos, pues que es en función de la complejidad del tratamiento que estén haciendo, de la intervención que estén haciendo, a veces suena como muy desproporcionado. En todo caso, en esa medida debemos preocuparnos más. Julio Cabello, un camarada batallador de toda la vida, insigne comunicador, periodista venezolano y extraordinaria persona, está ahí en la clínica Santa Sofía y espera que puedan acercarse hasta allá los que puedan donar sangre para que él pueda salir de ese trance, que ojalá salga pues de la mejor manera y lo antes posible. Le hacemos este llamado entonces a quienes puedan acercarse a donar sangre ahí en la clínica Santa Sofía, entonces acudir al banco de sangre o preguntar por Vladimir Cabello. Bueno, fíjense que, como les dije al principio de esta emisión, el tema va a estar siempre en la agenda de lo que tenemos que comentar, porque, como les comentábamos ayer, la guerra económica no va a descansar, no va a detenerse. Estos sectores son sectores que han dado muestras de su terquedad, una terquedad que raya ya en el delirio. No se ha conocido en ninguna parte del mundo y a lo largo de la historia, en ningún momento, un sector empresarial que de manera tan compacta y homogénea asuma el disparate de la obstrucción económica de su propio país en la forma en que lo está haciendo este sector empresarial, que ya definitivamente no puede ser visto como un grupo de los empresarios los que están en esto. A medida que va avanzando la fiscalización que se está haciendo de las empresas en todo el país, a medida que se están recibiendo las denuncias de la gente en todas partes del país, en todos los rubros, en los más insospechados, aparecen las mismas distorsiones, las mismas violaciones a las leyes, la misma falta de respeto a la sociedad de manera inescrupulosa, con la violación de precios, etcétera. Es verdaderamente bochornoso tener que hablarlo en estos términos como venezolanos respecto a nuestro propio país, el ver esta manera, como decimos, tan homogénea, tan consistente, en que se está asumiendo este sector como un sector absolutamente alineado con ese despropósito del golpismo, de la guerra económica para generar angustia en la población, con el desabastecimiento de productos, de manera arbitraria, como lo ha podido ver la sociedad en este momento. Es decir, todo aquello que se argumentó durante meses que era culpa del gobierno, ahora ha quedado en evidencia que era culpa de esos sectores, y ellos insisten en continuar con la guerra económica, como lo está recibiendo la gente todos los días, en la medida en que se está movilizando la sociedad y está fiscalizando. Los tipos siguen escondiendo mercancía, siguen colocando la mercancía chamuscada en los anaqueles para colocar en los depósitos escondidos a buen resguardo las que son verdaderamente costosas y de calidad. Y eso lo está viendo la gente en todas partes del país. De modo que el empeño, la terquedad, la tozudez sigue siendo la norma en este sector para tratar de colocarse por encima de la legalidad, por encima del gobierno y de las atribuciones que tiene el Estado de regular, como en todas partes del mundo, el comercio en el país. Esta gente aduciendo libertades absurdas, entonces está empeñada en desconocer los planes y las acciones del gobierno por llevar al equilibrio del que ha hablado el presidente Maduro el mercado. Fíjense ustedes la nota que no comentamos el día de ayer, pero que tenemos guardada acá. Fede Cámaras advierte un enorme peligro por medidas de los últimos días, pero jamás le pareció peligro alguno que los precios estuvieran incrementándose diariamente en absolutamente todos los comercios del país, sin ninguna justificación ni razón para ello, sino como le daba la gana al dueño del establecimiento, y de eso no habló Fede Cámaras jamás como un peligro. Nos hubiera podido llevar un estallido social ese incremento desproporcionado, esa desestabilización de la economía de manera inducida por parte de estos sectores, y jamás salieron a decir esta boca es mía. Ahora sí todo les parece un peligro. El presidente de Fede Cámara, leo la nota del Universal del día de ayer, Jorge Roy, alertó sobre el enorme peligro que representa la medida aplicada por el gobierno nacional en los últimos días y reiteró la disposición del gremio empresarial al diálogo constructivo y creador que nos conduzca a la búsqueda conjunta. Y resulta que cuando hubo la mano extendida del presidente Nicolás Maduro desde hace 7 meses, desde el primer día de su gobierno, los tipos lo que hicieron fue burlarse de ellos. El país los ha visto, cómo se han burlado de los acuerdos alcanzados en esas reuniones, empezando por la más emblemática, la reunión con el sinvergüenza delincuente dueño del Grupo Polar, Lorenzo Mendoza, quien desde Miraflores mismo declaró en una de esas reuniones al país, hablando de su propósito, de que iba a contribuir, etcétera, para que se normalizaran las cosas en lo que tiene que ver con los productos que les expende a través de la Polar, y lo que hizo fue exactamente lo contrario. Está a punto de ser metido a la cárcel por el acaparamiento de la harina de maíz precocido en la que sigue empeñado este sujeto. Sin embargo, entonces Jorge Roy dice que es que hay que ir a un diálogo constructivo. Si algo tiene de emblemático este sector privado criollo, es la cobardía. Ahora anda chillando, asustado, porque vio que sí hay un gobierno serio que le puede poner los ganchos en cualquier momento a todo esto sinvergüenza. Ahora sí hay necesidad de diálogo, buscando además malponer al gobierno bolivariano como que es tiránico y dictatorial si no accede a su planteamiento. Esa es la forma como se comporta esta gente. Ahora sí es importante un diálogo constructivo y creador. Se nos ha acusado, dice él, de seguir planes orquestados que incluirían prácticas de acaparamiento, sobreprecios y paradas de producción. Pero ahí están apareciendo los almacenes llenos de mercancía, atiborrados en todo el territorio nacional, de neveras, de lavadoras, de televisores, de licuadoras, de todos los productos que ellos dicen que no tenían porque no había dólares. Y entonces guardaban la cosa durante 2 semanas para que se exacerbara la angustia en la población y después lo sacaban al triple precio y la gente se los compró porque estaba desesperada, porque no va a haber más producto. Para diciembre se va a acabar y los precios de los que van a venir van a ser carísimos. Y con ese terrorismo la gente les compró al precio que les dio la gana y los tipos tenían la mercancía escondida. Son unos delincuentes que deben ser definitivamente colocados tras las rejas por el solo hecho del abuso que han hecho de la confianza, de la buena fe del pueblo venezolano. Es aquí donde hay que llamar la atención, como lo hicimos anoche, del comentario que hace el día de ayer el vicepresidente Jorge Arreaza, en una declaración que daba, cuando dice, especuladores sacaban más provecho de la clase media. Esto hay que entenderlo, porque ciertamente, si algo sucedió durante todo ese periodo en que estuvieron haciendo lo que les dio la gana a estos sinvergüenzas, es que la gente les estaba comprando. ¿Y quién era el que tenía dinero para comprar una nevera de 800 mil bolívares? 800 millones, más que 2 casas juntas. Una sola nevera, y que se estaban vendiendo como arroz picado, a pesar de las distorsiones. Era la clase media. Y esa clase media es la que, por lo general, está reunida en esa cosa que llaman el antichavismo, que no es ninguna propuesta política, sino una concreción de odio organizado en un sector de la sociedad, casualmente, dentro de las filas opositoras. Es eso lo que explica el que en esas colas de estos días que hemos visto haya visto sin el más mínimo pudor gente sentada ahí esperando su turno, haciendo la cola larguísima, despotricando el gobierno del presidente Maduro. Entonces, uno no entendía por qué se está quejando esta gente del gobierno y está beneficiándose simultáneamente de los precios justos. Bueno, porque esa gente es la que compró siempre los mejores equipos, los mejores productos, porque tiene mayor poder adquisitivo, pero es la que odia más el proceso revolucionario por los procesos de disociación psicótica a la que ha sido sometido a través del tiempo. Ciertamente lo que dice el vicepresidente durante un balance sobre la ofensiva económica que desarrolla el gobierno bolivariano, la clase media era la más afectada porque ella podía en algunos casos pagar más de lo que en realidad debía cancelar por el bien ofertado. ¿Se dan cuenta? Como se dijo, se les está hablando con la verdad al pueblo y el pueblo sigue empeñado en muchos casos en caer en la trampa que desde los medios de comunicación y desde los sectores de la derecha se está tratando de armar con todo esto. Anoche lo decíamos con un ejemplo que no sé si será el más feliz o el más elaborado en el programa Sin Tapujos en Venezolana de Televisión. Este disparate es exactamente lo mismo que si su casa se está incendiando y usted llama a los bomberos y cuando llegue a los bomberos usted sale a caerle a palo a los bomberos que vienen a apagarle la casa, que le incendió algún malandro que pasó por ahí y le lanzó una bomba molotov. En vez de emprenderla contra el malandro, usted la emprende contra el bombero que viene con la mejor disposición, incluso arriesgar su vida para salvarle su propiedad a usted. Usted es un disociado psicótico si hace eso. Yo voy a leer, y me permiten, un extracto, al menos, de un artículo que considero maravilloso, referido a este tema, este fin de semana difundió nuestro buen amigo Clodovaldo Hernández, y que lleva por título Honrados que defienden a ladrones. Y él dice, una pregunta infantil, ¿los empresarios honrados no deberían en las actuales circunstancias marcar una conveniente y sanitaria distancia de los empresarios ladrones capturados in flagrante? Se trata, por cierto, de una duda que solo abrigan los revolucionarios moderados y comeflores, pues los ortodoxos no la tienen. Para ellos, todos los empresarios, desde los que salen en las listas de Forbes, la revista esa famosa norteamericana, donde aparecen las listas de las empresas más importantes del mundo, eso lo acoto yo, hasta el pulpero de la esquina, son unos redomados ladrones. En todo caso, sigue diciendo Clodovaldo Hernández, la pregunta hubiese sido por completo impertinente en otros tiempos, cuando la dirigencia de los gremios empresariales estaba integrada por trogloditas como aquel que decía, el paro es un éxito. Si tiene hoy alguna pertinencia, es porque Fedecámaras está siendo dirigida por una nueva generación de líderes declarativamente preocupados por la responsabilidad social de las empresas y otros temas light por el estilo. Entonces cualquiera se pregunta, ¿no era esta la oportunidad ideal para que ese empresariado institucional y decente dijera algo así como, epa, que quede claro que nosotros no defendemos vagabunderías? Pero no, no fue posible, sigue diciendo Clodovaldo. Fueron vapores de la fantasía, como dijera el poeta. Envueltos en la diatriba política, los dirigentes de la corriente que encabeza el Fedecamarada Roy han asumido más o menos la misma actitud que habría tenido alguno de sus sabios predecesores. Han intentado relativizar el delito cometido por quienes se presentan como empresarios, es decir, como sus colegas, negando la validez de evidencias presentadas de manera pública, trámites ante Cadivi, facturas, acta de las inspecciones y testimonio de la clientela. Han procurado victimizar a los usureros especuladores y ya llegando al colmo de la ausencia de capacidad autocrítica, han acusado al público comprador de aprovechador y hasta de saqueador. La dirigencia empresarial, renovada en edad promedio y en algunas ideas, ha dado la respuesta más clásica posible, la solidaridad automática. Con ello, ese liderazgo ha desperdiciado una oportunidad de oro, dicho sea en lenguaje de negociantes, la de renovar sus inventarios de un producto bastante escaso, la autoridad moral. Bueno, es parte del artículo, casi todo, de nuestro buen amigo Clodovaldo Hernández, referido a la impúdica conducta que ha asumido una vez más el sector empresarial frente a la realidad de un país que le está diciendo desde hace más de 14 años a ellos como sector, a los políticos de la derecha y al mundo, que en Venezuela hay una revolución, que es una decisión soberana del pueblo y que debe ser, en virtud de ello, respetada como tal, en respeto, si cabe la expresión, a el propósito de mantener la democracia en nuestro país. Hay otro artículo con el que quiero también cerrar este comentario que hoy comparto con ustedes, que me parece también más que claro al respecto, que lo publica este jueves pasado en Ciudad Caracas, Jesús Mendoza, empresarios o delincuentes organizados. Y dice Jesús lo siguiente: especulación, usura, remarcaje de precios, productos vencidos, evasión de impuestos, ofertas engañosas, ilícito cambiario, empresas de maletín, legitimación de capitales y pare usted de contar. Por cierto que no veo aquí el contrabando de extracción, que es sumamente importante, sobre todo en el occidente del país, en los estados fronterizos. Pero bueno, eso no lo puso Jesús Mendoza, vamos a seguir con su artículo. Fueron estas las irregularidades encontradas por los funcionarios del INDEPAVI, CENIAT, la SUNDECOR, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el Ministerio Público, durante las primeras inspecciones realizadas a comercios, tiendas, empresas, como parte de las acciones emprendidas por el gobierno revolucionario liderado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, en contra de la guerra económica. En principio, no era de extrañar que en esas fiscalizaciones se encontrarían márgenes de ganancia bastante amplios. Sin embargo, y para sorpresa de muchos y hasta para el jefe del Estado, en algunos de los casos las ganancias de estos ladrones de cuello blanco sobrepasaban hasta el 2.500%, y acoto yo, como lo dijo Héctor Rodríguez, hasta el 3.200%, como lo encontró él en algunos casos en la venta de repuestos, en particular en la empresa Fiacar, esta misma semana. Sigo con el artículo y con la idea de Jesús Mendoza de esta semana. Lo que se traduce en usura, esos márgenes exorbitantes de ganancia, a eso se le suma una serie de delitos en los que incurren estos señores, a quienes el término de burguesía parasitaria, utilizada por el jefe de Estado, les quedó pequeño. Con estas inspecciones, estos empresarios quedaron desenmascarados y fue demostrado por el Ejecutivo que estos saqueadores buscan cualquier artimaña para desangrar al país, burlando todos los controles del Estado con el fin de vender sus productos a precios superinflados, que los lleva a ser los comerciantes que más ganan en el planeta Tierra. No conforme con ello, dice él, el día de ayer en las redes sociales circularon fotos de estos delincuentes organizados con el eterno candidato perdedor, donde se veían muy sonrientes, lo que deja en evidencia que están vinculados con esos planes de guerra económica emprendidos por la derecha venezolana para atentar contra la patria y que han sido denunciados por el primer mandatario nacional, que gracias al despliegue de los hijos de Chávez han sido neutralizados. Insisto desde acá, desde Sin Tapujos, en que no ha sido neutralizada la guerra económica, ha sido contenida, pero la neutralización definitiva se logrará solamente mediante la reconvención de estos sectores atrabiliarios empeñados, empecinados en llevar adelante la práctica combinada del latrocinio para hacer cada vez más fortuna y con ello hacer beneficio político para su sector, tratando de malponer a la sociedad contra la revolución bolivariana. Pero el aspecto determinante, en definitiva, es que el pueblo comprenda que no existe posibilidad alguna de que avance un proceso especulativo, como lo han planteado esta gente, de manera más impúdica que ninguna otra, si no hay la compra de esos productos por parte de la sociedad. El comportamiento elemental del usuario y de la usuaria que va a adquirir algún bien, en su condición de consumidor, en su condición de comprador, ante cualquier comercio, la actitud, digo, elemental, es que si no tiene satisfacción con el precio que le están colocando, no compre la mercancía. Es mentira que hay que comprar las cosas al precio que lo digan los expendios y que hay que salir a comprar cosas que se diga a través de cualquier medio que hay que salir a comprarlas si uno no la necesita. Es cierto que hay la aspiración de la sociedad a vivir cada vez mejor, pero vivir mejor no es andar detrás de objetos, donde a la larga terminan siendo ellos los que tienen vida, los objetos. La gente coloca el centro de su acción vital en la búsqueda de obtener un producto, un celular, de obtener un televisor de marca, o un producto de la más avanzada tecnología, aun cuando no sea indispensable para el desempeño de la vida misma. Pero se concentra cada vez más en eso, porque los sectores capitalistas, en el ámbito del modelo capitalista de la economía, la propuesta es la de que el ser humano deje de ser tal para convertirse en un vulgar consumidor. Porque lo que necesita la empresa en el ámbito del capital privado es que haya consumo. De ahí que en este proceso revolucionario que nosotros estamos adelantando en nuestro país, el tema sea cada vez más importante en esta coyuntura de transición que estamos experimentando en la búsqueda de la instauración de un modelo de justicia y de igualdad social donde el poder popular sea la base del desempeño en la búsqueda y en la consolidación de un modelo armonioso de sociedad, donde la gente vuelva al modelo del reencuentro entre los seres humanos, la exaltación del sentido humanista de la vida, de las cosas gratas, de la naturaleza, del desempeño conjunto y armonioso de la sociedad, para satisfacer de verdad un desempeño vital valioso en función de las felicidades, cada uno individualmente y de todos como sociedad. Ese es el propósito del socialismo. No es la negación de ningún bienestar. Lo que vende como bienestar, esa ilusión de confort del modelo capitalista, no es bienestar, sino infelicidad, porque la infelicidad surge de la insatisfacción de las aspiraciones que se le crean a través de la publicidad engañosa a la gente, que le hace creer que si no tiene determinado objeto, determinado producto, determinado artefacto, entonces no se puede ser feliz. Esa es una distorsión, y es una distorsión profundamente grave, que está acentuándose en nuestro país, llevándonos al delirio universal nunca visto en ninguna nación, de plantearse una crisis económica por exceso de compra cuanto pereto se le ocurra vender a los comercios. Estamos, insisto, haciendo el ridículo internacional con la inmensa con la que la gente está haciendo frente a los comercios, ya no por un pollo, por una lata de sardina como se produce en los países en donde en verdad hay una crisis económica y donde en verdad la necesidad de la población para la subsistencia humana está determinada por la falta de posibilidades para satisfacer esos que son los bienes primarios fundamentales, la alimentación, la educación, la vivienda, etcétera. Aquí no hay nada de eso. Aquí se está dando una supuesta crisis económica por exceso de compras, ya no solo de electrodomésticos, sino de pasajes aéreos, de boletos y cupones para los conciertos más del mundo, que son los que se están dando en nuestro país, para adquisición de cualquier tipo de mercancía que sea colocada en el mercado, empezando por celulares hasta espejuelos y de ahí para arriba, sin contar el fenómeno de la moda con la ropa. Ahora, la difusión de esa cosa que llaman leggy, que no es sino una licra para dormir, se ha convertido en el centro vital para las mujeres en nuestro país, porque ya pasó la moda supuestamente de los plásticos que se ponen por dentro del cuerpo y que se les han ido pudriendo a la mayoría de las mujeres en el mundo, y que aquí siguen dándose a razón de unas 7.000 operaciones mensuales de manera disparatada y absurda. Insisto, la sociedad venezolana tiene que revisarse, pero no solo porque nosotros estamos construyendo un modelo político alternativo que es el verdadero modelo de sociedad en el cual el ser humano puede expandir sus posibilidades, sus opciones para el logro, para la conquista del bienestar y de la felicidad. Se trata también, fundamentalmente, de la consagración de la vida de manera correcta a lo que debe aspirarse. No esa distorsión tan grave que se está dando y en la cual, como les digo, sin darnos cuenta, estamos haciendo el ridículo internacional más grande que puede hacer nación alguna. Es vergonzoso cuando vemos los países africanos, cómo pasan hambre, cómo hay esas hambrunas tan terribles que hay, por lo general, en la mayoría de los países africanos, pero cuando vemos también la tragedia, desempleo en Europa, cuando vemos las situaciones patéticas que están padeciendo los trabajadores en Grecia, en España, en Portugal, en Irlanda, incluso en Estados Unidos, por verdaderas situaciones de apremio, de limitaciones económicas terribles que están padeciendo. Hoy se discute en Bruselas el presupuesto de la Unión Europea del año 2014 y una vez más el planteamiento es la reducción y recorte de los presupuestos a las naciones de la Comunidad Europea. Vienen más penurias. El capitalismo no puede resolver las limitaciones de la sociedad. Cada día se agudizan más. En Venezuela se incrementan los salarios, se expanden las posibilidades de creación de empresas en la medida en que el Estado ha asumido el rumbo de la economía, el control de la economía para generar un parque industrial propio, incipiente, pequeño todavía, pero que está creciendo. Aquí se fabrican ya teléfonos celulares, computadoras. Estamos alcanzando niveles tecnológicos que han visto en otras sociedades en tan corto tiempo y en este momento de nuestra historia. El llamado a reflexión entonces va a seguir siendo ese. Revisémonos, camaradas. Hoy viene una elección el 8 de diciembre donde esta reflexión va a tener que ser importante para todas y todos. De esta forma, despedimos la emisión de Sin Tapujos Móvil del día de hoy, esperando que los días sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Hasta una nueva oportunidad. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Sin Tapujos es una presentación del gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas. Vive Caracas, vive tu capital.